Hola amigos, soy Ana María Ciarabella, tema Chiclamen, originario de Oriente Medio. Presenta muchas variedades cultivadas, cuyas flores ofrecen un amplio rango de colores, desde el blanco al carmesí. En la época fría, mantenga 13, 10, 16 centígrados. Desde la época templada fría hasta el fin de la fría, cuando está en pleno crecimiento, mantenga el compost apenas húmedo y vaya regando paulatinamente, menos hasta permitir que se seque. Separe con cuidado del rizoma todas las hojas y flores muertas. En la época cálida, comience gradualmente a regarla de nuevo. Abónela quincenalmente cuando aparezcan los capullos. Trasplántela en plena época cálida. Solamente es posible propagarla por semillas. Rosana, esta orquídea híbrida presenta espigas de 45 a 60 centímetros con flores blancas matizadas en rosado que se abren en la época templada cálida. Manténgala en una habitación fresca y aireada. En la época fría, de 7 a 13 centígrados. Proteja la planta del sol intenso en la época cálida, pero expóngala al sol en las otras épocas. Riéguela abundantemente en la época cálida, pero con moderación en la fría. Pulverícela con regularidad y abónela quincenalmente con un fertilizante líquido diluido. Desde principios de la época templada, cálido, hasta mediados de la cálida. Trasplántela cada 3 años después de la floración. Bueno, me despido y les deseo que Dios los bendiga. Sin dolor.